Hola y bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy vamos a meternos en un buen jardín, uno de esos temas con mucha miga. La relación, que casi siempre es tensa, entre la psicología secular y la vida de la Iglesia. Hemos revisado un montón de material que explora cómo ciertas ideas psicológicas, bueno, se han ido infiltrando en el ministerio, en la consejería, y claro, cómo esto está cambiando la forma en que se interpretan las escrituras y se vive la fe. Efectivamente. La misión que nos hemos propuesto hoy es desgranar las dos posturas enfrentadas que aparecen en las fuentes. Por un lado, tenemos una crítica feroz que ve la psicología como una amenaza directa a la autoridad de la Biblia. Y por otro, una visión que la defiende como una caja de herramientas útil, incluso indispensable, para el trabajo pastoral hoy en día. El gran debate de fondo es si la psicología está ayudando a la fe o si, por el contrario, la está suplantando. Vale, pues vamos a empezar por la artillería pesada. La crítica más dura que hemos encontrado en los textos es la que presenta la psicología secular como algo totalmente incompatible con la fe cristiana. De hecho, una de las fuentes más directas lo llama, sin rodeos, un nuevo caballo de Troya en la Iglesia. O sea, algo que parece un regalo, pero que por dentro viene cargado. Esa metáfora es muy potente y resume bien la postura. Todo se basa en un principio teológico clave: la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras. Exacto. Las fuentes de esta corriente citan pasajes como 2 Timoteo 3:16-17, que afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, o 2 Pedro 1:3, que dice que Dios ya nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Entiendo la idea de que la Biblia es suficiente, pero ¿eso significa que no se puede aprender nada de otras disciplinas? ¿Se plantea como un sistema completamente cerrado? Desde esta perspectiva, sí, al menos en lo que respecta a la sanidad del alma. El argumento es que si Dios ya ha provisto todo lo necesario en su palabra, pues buscar respuestas en una fuente secular como la psicología no es solo innecesario. ¿Es casi una falta de fe? Exacto, es una muestra de desconfianza. Y aquí es donde viene el choque de trenes, porque las premisas de partida son totalmente opuestas. Aquí es donde se pone la cosa interesante de verdad. ¿A qué te refieres con las premisas? A la concepción de la naturaleza humana. La Biblia, según estas fuentes, es muy clara al afirmar que el ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Se apoyan en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nacemos rotos, por así decirlo. Vale. En cambio, muchas corrientes psicológicas, especialmente las humanistas, parten de la idea de que el ser humano es inherentemente bueno. O como mínimo neutral. Eso, o como mínimo neutral. Y claro, eso es un choque frontal. O sea que si un pastor y un psicólogo secular atienden a la misma persona, parten de premisas tan opuestas que es casi imposible que lleguen a la misma conclusión. Exacto. Y la diferencia no se queda ahí. Se extiende al origen de los problemas. La psicología a menudo busca las causas en factores externos, un entorno familiar tóxico, traumas, presiones sociales. Lo que nos rodea. Sí. La Biblia, en cambio, apunta hacia adentro, al corazón. Se cita mucho Marcos 7, versículos 21 a 23, porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios. La perspectiva bíblica es que la raíz de nuestros problemas es interna, es el pecado. Claro. Y si el diagnóstico es diferente, la solución también lo será. La psicoterapia moderna promueve mucho conceptos como la autoestima, el amor propio. Es casi un mantra hoy en día. Pues precisamente ahí es donde los críticos ven el mayor veneno. Una de las fuentes señala un pasaje de 2 Timoteo 3 que profetiza que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Vaya. Desde esta óptica, el amor propio no es la cura, es la enfermedad. Es la raíz de una vida egocéntrica que la Biblia busca erradicar, no fomentar. Lo que me parece increíble de esto es que las fuentes no lo plantean como un debate científico. No, para nada. Sino como un conflicto entre dos religiones rivales. Totalmente. Se argumenta que la psicoterapia no es una ciencia objetiva y neutral. Se citan voces muy críticas, como la del filósofo Karl Popper, que llegó a decir que se asemeja más a la astrología que a la astronomía. ¡Qué fuerte! O la del psiquiatra Thomas Sath, que la llamó directamente una religión falsa que busca destruir a la verdadera religión. Y para rematar, analizan a los padres de la psicología moderna. Freud, que veía la religión como una neurosis infantil. Jung, que coqueteaba con el ocultismo. Y Carl Rogers, que abandonó explícitamente el cristianismo. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo van a sanar el alma de un creyente personas que repudiaban la fe? Justo. Bueno, pero tiene que haber un punto intermedio, ¿no? Ahí es donde entra la llamada psicología cristiana, que intenta tender un puente. ¿No es esa la solución? Yugo desigual, una mezcla imposible. Argumentan que, en la práctica, no existe una psicología cristiana que sea realmente diferente de la secular. De hecho, una fuente cita a la propia Asociación Cristiana de Estudios Psicológicos que admite que, en el tiempo presente, no existe una aceptable psicología cristiana que sea notablemente diferente de la psicología que no es cristiana o secular. O sea que, según esta crítica, lo que hacen a menudo es coger conceptos seculares de, no sé, Maslow o Rogers, ponerles una etiqueta cristiana por encima y ya está, como un rebozado. Esa es la acusación. Que se limitan a seleccionar teorías seculares y luego buscan versículos bíblicos para justificarlas, en lugar de empezar por la Biblia. Y aquí es donde, según estas fuentes, está el verdadero peligro. Cuando esta mentalidad empieza a cambiar la forma en que se lee la propia escritura. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Dan ejemplos concretos? Sí, y son muy llamativos. Se menciona cómo libros muy populares como La vida con un propósito de Rick Warren reinterpretan a los personajes bíblicos con un lenguaje psicológico. Por ejemplo, te encuentras con que el rey David no estaba arrepentido de su pecado, sino que tenía una crisis de identidad. ¿Una crisis de identidad? Sí. O que Sansón no tenía un problema de desobediencia, sino un problema de dependencia. O que Gedeón, en lugar de ser un hombre humilde, tenía un nivel inferior de apreciación de su persona. Vaya, baja autoestima. Básicamente. ¿Pero por qué esa necesidad de psicologizar la Biblia? ¿Es un intento de hacerla más relevante o es que se ha perdido la confianza en las explicaciones espirituales? La crítica diría que es lo segundo, que se invierte completamente la autoridad. Los principios psicológicos se convierten en el filtro a través del cual se lee la Biblia, en lugar de que la Biblia sea la autoridad final. Como contrapunto radical a todo esto, las fuentes mencionan la neutética, un sistema de consejería desarrollado por J.A. Adams que, bueno, que tira por la borda toda la psicología secular. Vale, hemos pintado un cuadro bastante oscuro, el de una invasión ideológica en toda regla. Pero claro, al otro lado del debate no ven un enemigo, sino una caja de herramientas. ¿Cómo justifican ellos el uso de algo que nace de un entorno tan secular? Pues lo justifican argumentando que la Iglesia siempre ha hecho psicología, solo que no la llamaba así. Las fuentes de esta corriente rastrean lo que llaman una psicología pastoral implícita hasta los primeros padres de la Iglesia. Fíjate, San Agustín en sus Confesiones hace una introspección psicológica brutal para su época. Desde luego. No lo llamaba psicología, claro, pero estaba analizando la memoria, la motivación, el estudio del alma, que es lo que significa etimológicamente psicología. Un momento, para que quede claro. Antes hemos hablado de la psicología cristiana como un intento fallido de mezclar aceite y agua. Ahora hablamos de psicología pastoral. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia es clave según sus defensores. La psicología cristiana que se critica es la que intenta crear un sistema híbrido, fusionando teología y psicología. La psicología pastoral, como se define, es una rama de la psicología que estudia los procesos psicológicos inherentes a las situaciones pastorales. O sea, no se trata de que el pastor se convierta en terapeuta. No. Sino de que el pastor use herramientas de la psicología para ser mejor pastor. Exactamente. Y para justificarlo, enmarcan al propio Jesús como el primer psicólogo pastoral. Alguien que, como dice el Evangelio, conocía verdaderamente lo que estaba en el interior del hombre. Es fascinante ver cómo la misma figura como Maslow, que antes se mencionaba como un gurú, ahora aparece en otras fuentes como alguien que puede ayudar a entender mejor la antropología cristiana. ¿Y cómo se come esa contradicción? ¿Cómo puede la misma persona ser vista como un veneno y como una ayuda? Depende del enfoque. La visión crítica ve el paquete filosófico completo de Maslow como algo hostil a la fe. La visión de la psicología pastoral dice, vale, no compro toda su filosofía, pero su pirámide de necesidades me es útil para entender por qué una persona que no tiene para comer difícilmente va a poder centrarse en su crecimiento espiritual. Es un enfoque pragmático. Muy pragmático. Se ve la psicología no como una religión rival, sino como una ciencia auxiliar. De hecho, se señala que tras el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica le otorgó un puesto de importancia. El objetivo no es reemplazar la fe, sino complementarla, Por ejemplo, cultivando habilidades de escucha, algo que se destacó como una necesidad urgente en el Sínodo de Colombia. Vale, tenemos la guerra teórica, los dos bandos con sus argumentos bien definidos. Pero mientras los teólogos debaten, en las iglesias la gente sufre. Y aquí es donde la realidad golpea. Y los datos que aportan las fuentes son demoledores. Son muy duros. Una tesis doctoral que analizamos destaca el alarmante aumento de la ansiedad y la depresión en las iglesias evangélicas de Latinoamérica, y no solo entre los miembros, sino afectando gravemente a los propios pastores. Se mencionan casos trágicos, como el suicidio del pastor Andrew Stocklane. Un caso que tuvo muchísima repercusión, desde luego. Y esa noticia fue una auténtica onda expansiva, porque no era un miembro de la congregación, era el líder. Obligó a muchísima gente a enfrentarse a una pregunta tabú. ¿Se puede ser un líder espiritual y estar al mismo tiempo completamente roto por dentro? Esto sacó a la luz lo que las fuentes llaman una brecha terapéutica. ¿Una brecha terapéutica? ¿Qué es eso? Es el vacío que existe entre la necesidad de ayuda y la ayuda disponible. Mucha gente con problemas de salud mental acude primero a su pastor. Es su primer punto de contacto. Pero los pastores a menudo no se sienten preparados. Un estudio muy revelador en Quito, Ecuador, mostró que el 100% de los creyentes con depresión que participaron habían buscado ayuda en su iglesia. ¿El 100%? El 100%. Y ninguno había encontrado mejoría. ¡Qué dato más brutal! Es devastador. Y crea un dilema terrible. Los terapeutas seculares a menudo carecen de una perspectiva de fe, que es vital para el creyente. Y muchos consejeros de la iglesia carecen de herramientas clínicas. La persona queda atrapada en medio. Entonces, ¿cómo están respondiendo las iglesias a esta crisis en la práctica? Pues las fuentes identifican dos enfoques principales, al menos en el contexto ecuatoriano que se estudió. Por un lado están las iglesias de énfasis espiritual, a menudo de corte pentecostal, que tienden a verlo todo como un asunto puramente espiritual. Y por otro, están las de énfasis en el conocimiento, más tradicionales, que son más propensas a derivar los casos a profesionales externos. Entonces, tenemos dos extremos. Unos que quizás espiritualizan en exceso problemas que pueden tener una base clínica, y otros que derivan a profesionales que a lo mejor no entienden nada del mundo espiritual de la persona. Menudo dilema para el que sufre, ¿no? Exacto. Y esa es la pregunta que está ahora mismo en el centro del debate. Figuras como Rick Warren, precisamente tras la tragedia personal del suicidio de su hijo, están impulsando un movimiento para que la iglesia se convierta en una casa de refugio. Y se acabe con el estigma. La cuestión fundamental es, ¿el camino es integrar la psicología en la teología, arriesgándose a lo que los críticos llaman una corrupción? ¿O se trata de utilizar conocimientos psicológicos como una herramienta más, manteniendo siempre una base bíblica firme? No hay un consenso claro. Hemos explorado un conflicto realmente profundo. Por un lado, la visión de la psicología como ese caballo de Troya que diluye la fe. Y por otro, la idea de que es una caja de herramientas valiosa, aunque incomprendida, que puede ser crucial en el proceso de sanación. Las fuentes revelan una tensión que va más allá del debate entre psicología y fe. Es una tensión dentro del propio cristianismo, sobre cómo entender la naturaleza del alma, el origen del sufrimiento, y cuál es el verdadero camino hacia la plenitud. Y esto nos deja con una reflexión final. Si históricamente la Iglesia ha sido la gran cuidadora del alma, ¿qué dice de nuestro momento actual el hecho de que sienta la necesidad de pedir prestadas herramientas a una visión del mundo secular? No es una pregunta con respuesta fácil. Nos habla de una posible pérdida de confianza, pero también, quizás, de una necesaria humildad. ¿Qué se puede perder y qué se podría ganar en ese intercambio?